Aníbal Romero, bueno, recién culminado el partido, felicitaciones por este triunfo. No, bueno, la verdad, muchas gracias. Nos costó. Lindo gol. Lindo gol, sí, la verdad que no vengo haciendo goles, pero bueno, por suerte me dio para ayudar a mis compañeros, al grupo, que lo necesitamos. Partido trabajado, bien armado, mucho juego en la primera parte, después obviamente la fricción lógica, pero lo terminan ganando bien. Y la verdad que sí, era el partido que nos íbamos a encontrar y bueno, era estar bien paradito en las líneas y meterle nomás. Si lo tenés que justificar, ¿por qué se lo ganan? Y por las ganas, por el esfuerzo que le metemos en la semana, por el equipo, yo creo que por eso. Un equipo que se está encontrando en esta clausura. Y la primera parte nos encontramos con muchos chicos, no estábamos completos y ahora en la segunda parte nos pudimos acomodar. Y encima se dio este empate de Uruguay que les permite a ustedes... Sí, estar ahí nomás, está cerquita, sí. ¿Cómo lo van a empezar a trabajar ahora? No, y partido a partido, semana a semana, para tratar de seguir ahí arriba. Porque aparte es importante seguir sumando en la... Sí, sí, sí, porque nosotros venimos ahí abajo, así que por eso. ¿Para quién el triunfo? Y para mi familia, para el equipo y para toda la gente que lo acompaña. Gracias. Muchas gracias.